sangre, porque hablamos de lo que nos incomoda, pero también de lo que nos apasiona. Y es fucsia porque hablamos desde el feminismo, lo queer, la no frontera y la autogestión.